Libiamo, libiamo negli eti calici che la bellezza infiora. Vaya, esa canción es hermosa. Ni que lo digas, a mí también me encanta. Aunque en la ópera no se llaman canciones, sino arias. Cierto, perdón. Cuando me dijiste que vendríamos a la ópera, Miriam, pensé que sería muy aburrido. Sabía que te iba a gustar. Sí, es verdad, pero ahora cuéntame más sobre ella. ¡Shh! Bueno, guardemos silencio y cuando salgamos te cuento todo lo que sé sobre la ópera. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel. Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre la ópera. En la sección La Canasta Surtida, les contaremos la historia del Palacio de Bellas Artes en México. Y más adelante, conocerán el nombre de algunos de los cantantes de ópera más talentosos de la historia. En el Yerberito les traeremos la historia de Orfeo y Eurídice. Y después sabrán cuál es el cuento que dio vida a la ópera de Turandot. En De Cultos y Parranderos los invitaremos a conocer más sobre los teatros de ópera más famosos del mundo. Antes de comenzar, quiero presentarles a Miriam Rosas, quien será nuestra acompañante en este viaje al mundo de la ópera. Bienvenida, Miriam. Muchísimas gracias, Héctor. Un placer estar aquí con todos ustedes. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Oh, eso fue increíble, el mejor espectáculo que he visto en mi vida. ¿Y cómo decías que se llamaba? Bueno, la canción, o mejor dicho, aria que te gustó se llama Libiamo Neliete Calici, que significa algo así como bebamos alegremente de este cáliz. Es conocida como un brindisi o brindis, es decir, una canción que invita a beber. Ah, claro, como los brindis que hacemos al alzar las copas antes de beber. Es un aria genial, la agregaré a mis favoritas. Aunque debo confesarte que no entendí mucho la historia de La Traviesa, ¿no? No, La Traviata, una obra del compositor italiano Giuseppe Verdi, estrenada en 1853 en la ciudad italiana de Venecia, más concretamente en el Teatro La Fenice, uno de los recintos más famosos de la ópera en el mundo. La historia está basada en la novela La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, y se centra en la vida de la cortesana parisina Violeta Valery y un joven de la nobleza llamado Alfredo Germón. Pero no te diré más, para que vayamos a verla otra vez. A ver si ahora sí pones atención. Me parece muy bien, tenemos que verla entonces otra vez. Imagínate haber estado en el Teatro de la Scala en los años 1950 y haber escuchado a María Callas en La Traviata. ¿María Callas? ¿Te refieres a la soprano de origen griego? A ella misma, una voz privilegiada. Sin duda, una de las cantantes de ópera más importantes del siglo XX. ¿Sabías que estuvo en México en 1950? ¿En serio? Sí, debutó en el Palacio de Bellas Artes donde interpretó La Traviata, Rigoletto y muchas otras. Esa presentación es una de las más recordadas de su carrera. ¡Oh, el Palacio de Bellas Artes! ¡Qué importante recinto! La Canasta Surtida. ¿Sabías que el Palacio de Bellas Artes se construyó con motivo de la celebración del centenario del inicio de la independencia de México? A inicios del siglo XX, el presidente de México, Porfirio Díaz, encargó al arquitecto italiano Adamo Boari el proyecto de un imponente teatro nacional que reemplazaría el levantado durante el gobierno de Santana. La obra fue proyectada como parte de los festejos por el centenario del inicio de la independencia de México que se celebrarían en 1910. La construcción del recinto empezó el 2 de abril de 1904 y estaba planeada para terminarse en 1908. Sin embargo, debido a los altos costos de la obra, al hundimiento del edificio y al estallido de la Revolución Mexicana, la obra quedó inconclusa. El proyecto fue suspendido y reanudado varias veces a lo largo de casi 30 años. Fue hasta 1932 que Alberto Pani, entonces secretario de Hacienda, y el arquitecto mexicano Federico Mariscal, que era discípulo de Boari, retomaron la construcción. Así, el 29 de septiembre de 1934, el presidente Abelardo L. Rodríguez inauguró el Palacio de Bellas Artes, nombre que se eligió en sustitución del original Teatro Nacional. La ceremonia de inauguración inició con la interpretación del himno nacional a cargo de la Orquesta Sinfónica de México, acompañada con los coros del Conservatorio Nacional. La orquesta estrenó la obra Llamadas, Sinfonía Proletaria, que para esa ocasión en especial compuso el maestro Carlos Chávez. Como parte de este recinto, nació el 29 de noviembre de 1934 el Museo Nacional de Artes Plásticas, el primer museo de arte en México. En su acervo se incluían piezas desde el siglo XVI hasta los murales de 1934, pintados por Diego Rivera y José Clemente Orozco. así como obras de David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo. A partir de 1968, ese espacio se transformaría en el Museo del Palacio de Bellas Artes, primer museo dedicado a la producción plástica. Entre sus principales características, debemos decir que el escenario de la sala principal puede albergar a más de 2.000 personas. En su interior se encuentra el gran telón de cristal que lleva plasmada la imagen de los volcanes nevados Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Pesa 24 toneladas y fue elaborado por la Casa Tiffany en Nueva York, Estados Unidos. Hoy, el Palacio de Bellas Artes es considerado el teatro lírico más importante de México y uno de los más famosos del mundo. En él se han presentado artistas de talla internacional, como la soprano María Callas, los tenores Luciano Pavarotti y Plácido Domingo, el barítono Juan Pons, el célebre chelista azerbaiyano Mstislav Rostropovich, el guitarrista flamenco Paco de Lucía, así como las orquestas filarmónicas de Londres, Nueva York, Viena, Moscú y París. Sus espectáculos son muy variados. Ahí se han llevado a cabo eventos que van desde música popular hasta el jazz, pasando por la danza tradicional, el ballet y la ópera. Además, cada temporada, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía de Teatro, la Compañía Nacional de Ópera y la Compañía Nacional de Danza se presentan en este lugar. Debido a su importancia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, declaró al recinto Monumento Artístico en 1987. Bueno, Miriam, ¿y ahora me dirás lo que sabes sobre la ópera? Vamos, prometiste hacerlo. Está bien, pero te advierto que no soy experta. Solo puedo decirte que la palabra ópera proviene del italiano y significa obras. Es el plural del término latino opus, que se ocupaba para designar una obra o trabajo. Así, una ópera es una obra teatral cuyo guión se canta de forma parcial o total, acompañado de una orquesta. La ópera surgió a finales del siglo XVI, como consecuencia del Renacimiento italiano que buscaba retomar elementos de la tragedia griega. Es una tradición de la música clásica europea, que se cree podría encontrar sus antecedentes directos en las mascaradas. Ah, claro, mascaradas como la que aparece en una escena del Fantasma de la Ópera, ¿no? Sí, algo así. Las mascaradas eran presentaciones musicales de danza y canto, en la que los participantes usaban máscaras de formas y colores muy variados. Desde luego, la ópera está también relacionada a otros géneros de teatro musical como las zarzuelas españolas, las operetas vienesas o los musicales al estilo británico o estadounidense. Lo bueno es que no eres experta, ¿eh? No tanto como me gustaría, pero si quieren saber más sobre la ópera, podríamos ir a casa de un amigo que es experto. ¿Qué les parece? Me gusta la idea, pero ¿quién es este amigo tan misterioso? Dejaré que mejor lo veas con tus propios ojos. Solo puedo decirte que es alguien muy famoso y que enseguida lo reconocerás. Misterioso y atractivo. Me gusta el reto. Vamos entonces. ¡Perfecto! Su casa está en ese edificio de por ahí. Vaya, qué conveniente. Veamos. Si mal no recuerdo, es en el 10º piso. ¿Qué? ¿El 10º piso? Pero si aquí dice que el elevador no sirve, ¿eso significa que debemos subir por las escaleras? Ay, Héctor, no te quejes. Ya ni Orfeo tuvo que batallar tanto para encontrar a Eurídice en el inframundo. El Yerberito, mitos y cuentos. Orfeo, hijo de Apolo y Calíope, musa de la poesía épica y de la elocuencia, poseía el don de la música y de la poesía. Enamorado perdidamente de Eurídice, una ninfa de los valles de Tracia, la convierte felizmente en su esposa. Pero un desdichado día, tratando ella de huir de Aristeo, hijo de Apolo, que pretendía poseerla, pisó una serpiente venenosa y, mordida por esta, murió. La pena invadió entonces a Orfeo, que lloraba desconsoladamente a las orillas del río Estrimón. Entonó canciones tan tristes que todos los dioses y todas las ninfas le incitaron a descender al inframundo, donde, con la ayuda inestimable de su música, consiguió sortear 1001 peligros, conmoviendo a demonios y tormentos. Una vez que hubo llegado ante Hades y Perséfone, dioses regentes del inframundo, utilizó de nuevo su música, consiguiendo convencerlos de dar a Eurídice la oportunidad de regresar al mundo de los vivos. Sin embargo, pusieron una condición. Orfeo debía caminar siempre delante de ella y no mirarla hasta que ambos hubiesen llegado arriba y los rayos del sol hubiesen bañado por completo a Eurídice. El camino de regreso se hizo terriblemente largo. Orfeo mantenía sus ojos al frente a pesar de las enormes ansias que le invadían de admirar a su amada. No se volvió ni aun cuando los peligros del inframundo lo acechaban. Y en la superficie, Orfeo, al borde de la desesperación, giró la cabeza creyendo que todo había pasado. Pero Eurídice aún tenía un pie a la sombra. Y en ese preciso instante, se desvaneció en el aire, ya sin posibilidad de volver de nuevo. Orfeo, triste, regresó a la tierra solo y desamparado. mantuvo fidelidad a su esposa hasta la muerte. Cuento tomado del sitio web Mitos y Leyendas. ¡Qué triste historia! Y yo que me quejo por mis problemas de amor, que comparados con esos son muy simples. Esa historia forma parte de la mitología griega, ¿no es así? No, así es. Sin embargo, también está relacionada a la ópera. Existen diversas presentaciones de ópera que retoman esta historia. Por ejemplo, Eurídice, del compositor italiano Jacopo Peri, estrenada en el Palazzo Pitti en la ciudad de Florencia, Italia. Es la segunda ópera de la historia, tan solo por detrás de Dafne. Sin embargo, es la primera ópera cuya música ha sido conservada íntegramente. Otra es la Fábula de Orfeo, compuesta por el italiano Claudio Monteverdi e inaugurada en Mantua, Italia, en 1607. De hecho, es considerada una de las primeras obras de ópera en la historia. Una más, y quizá la versión más famosa, es Orfeo y Eurídice, una ópera compuesta por el alemán Christoph Willibald von Gluck, estrenada en Viena en 1762. Y por último está la ópera Orfeo en los Infiernos, del compositor alemán Jacques Offenbach, que es en realidad una parodia de la versión de von Gluck. Esta se estrenó en París en 1858. Aunque en este momento lo único que sé es que llevamos demasiados pisos, ¿no? ¿Cuál es este? ¡Héctor! ¡Este es apenas el segundo piso! ¿Qué? O tengo muy mala condición, estas escaleras son interminables. Pero tienes suerte, ¿eh? Estaba equivocada. Este es su apartamento. Esta vez estoy segurísima. ¡Qué raro! No hay respuesta. Parece que no hay nadie en casa. Es una lástima. Tenía ganas de conocer a tu amigo famoso. Pero bueno, ahora hay que bajar de esta enorme torre. No, podemos esperarlo adentro. ¿Tienes llave? No exactamente, pero sé que guarda una llave por aquí. En esta maceta del rincón. ¿Lo ves? Sí, aquí está. ¿No deberíamos esperar mejor a que regrese? Me siento como un intruso. No, adelante. No creo que se moleste porque entremos. Bueno, pues pasemos. ¡Wow! Este lugar es increíble. Un recinto a la ópera. Libros, fotos con cantantes de ópera de todo el mundo e incluso una colección de discos. Te lo dije. Sabía que te iba a encantar este lugar. Miriam, veo muchas fotos de este cantante en particular. ¿Quieres decirme que este es tu amigo famoso? Así es. ¡Wow! No puedo creerlo. ¿Él es tu amigo? No creí que conocería al mejor cantante de ópera de México. Debemos invitar a la Torre de Babel, ¿no te parece? Bueno, ya ves, una que tiene sus influencias en el mundo de los espectáculos, ¿eh? Mira un fonógrafo. Pongamos alguno de estos discos. Tenemos música para toda la noche. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. ¡Ah, un clásico! Largo al factotum, que aparece en El Barbero de Sevilla, una obra de Gioachino Rossini, estrenada en Roma en 1816. Siempre creí que se llamaba Fígaro. No, Fígaro es solo el nombre del personaje central de la obra, el barbero. ¡Hey, mira este libro que encontré! Aquí vienen muchos de los grandes cantantes de ópera del mundo. La canasta surtida. ¿Sabes cuáles son algunos de los intérpretes de ópera más famosos de la historia? Para que una ópera tenga éxito, es necesario contar con grandes intérpretes que sean capaces de transmitir sentimientos y emociones. Entre algunos de ellos encontramos a Enrico Caruso, tenor italiano que fue el cantante más popular durante los primeros años del siglo XX. Poseedor de una voz extraordinaria, fue aclamado por su potencia, belleza, riqueza de tono y técnica superlativa. En segundo lugar se encuentra Laurits Melchior, cantante danés que es considerado el máximo tenor wagneriano o tenor heroico del siglo. Su voz se caracterizaba por tener una fuerte resonancia. Adelante está Beniamino Gigli, tenor lírico italiano considerado uno de los mejores tenores de la primera mitad del siglo XX, y junto a Enrico Caruso era el intérprete predilecto para los papeles de tenor lírico en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hay de las mujeres? Ellas también han tenido gran éxito en el ámbito de la ópera. Una de las cantantes más talentosas fue, sin duda, María Callas, soprano cuya carrera se caracterizó por combinar una impecable técnica del bel canto con un magnífico talento dramático, cualidades que le hicieron la actriz cantante más famosa de su época. mujer fue Renata Tebaldi, conocida como la gran rival de Calas. Cantó en más de 1.200 ocasiones, siendo la mejor soprano en obras tan importantes como Tosca, Traviata o Don Carlo. Una mujer más dentro de la ópera es Montserrat Caballé, soprano catalana que logró su éxito internacional como tantos otros cantantes al ser llamados a última hora para sustituir a un colega enfermo. Fue en 1965 en Nueva York cuando en lugar de la mezzosoprano Marilyn Horne interpretó a Lucrecia Borgia. A partir de entonces construyó una meteórica carrera actuando en los teatros más importantes y con los mejores directores de orquesta. Desde luego, la historia nos ha dado grandes intérpretes más, como Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras, que fundaron el trío Los Tres Tenores, la soprano rusa Ana Netrebko o la cantante italiana nacionalizada mexicana Filipa Giordano. L'amour est un oiseau rebelle, connu ne peut apprivoiser. ¿Y qué decir de los tenores mexicanos Fernando de la Mora, Rolando Villazón, Ramón Vargas, entre otros? La lista de intérpretes de ópera es enorme y no hay rincón del mundo en el que no haya un hombre o una mujer con gran talento para este campo. Héctor, ahora escucha esta. ¿A poco no es hermosa? Lo es, sin duda. Además, como toda ópera, cuenta una historia. O mio babbino caro significa literalmente mi papito querido, y es la súplica de una joven a su papá para que le deje casarse con el amor de su vida. ¡No puede ser! ¡Ya llegó! ¡Qué bien! Es nuestra oportunidad de conocerlo. ¡No! ¡Corre rápido! ¡Escóndete! ¡En el closet! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero no entiendo, ¿por qué nos escondemos aquí? ¿Es un lugar tan pequeño? ¿Quieres que salgamos y gritemos sorpresa o qué? ¡Shh! ¡Habla bajito! ¡Nos va a escuchar! Me siento como un polizonte escondido en este lugar. ¿Pero quién no es tu amigo? Algo así. Un día lo esperé afuera de una de sus presentaciones de ópera y le pedí su autógrafo. ¿Y ya? ¿Eso es todo? Bueno, soy una gran admiradora, así que lo seguí, supe dónde vivía y que guardaba una llave debajo de la maceta. No puedo creerlo, Miriam. Eres una acosadora profesional. Lo peor de todo es que estamos aquí legalmente. No tanto. Igual y si me recuerda. No hay ya tanto problema. No puede ser. Vienes acá. Uf, no. Se dirigió al fonógrafo. Está poniendo un disco. Oh, esa canción es mi favorita. Nessun dorma. Literalmente nadie duerma. El mensaje que la princesa Turandot le dio a su pueblo en la obra compuesta por Giacomo Puccini. ¿La princesa Turandot? No sé a qué te refieres. Bueno, hace falta un poco de contexto. El Gerberito. Mitos y cuentos. En la China imperial reinaba un emperador que estaba desesperado porque su única hija, llamada Turandot, era fría, caprichosa, despiadada y encima no quería casarse. El emperador, harto de esta situación, le dio un ultimátum. O te casas o te echo del palacio sin contemplaciones. La princesa aceptó, pero puso una condición. Los pretendientes se someterían a tres acertijos y si no podían contestarlos correctamente, ella misma les cortaría la cabeza. Al cabo de los días, las cabezas de sus pretendientes se amontonaban en el palacio y la princesa ardía de satisfacción. Un día llegó un príncipe extranjero que se enamoró de ella y decidió correr el riesgo. La princesa le puso un acertijo. Lo mata todo, pero el agua lo mata. El fuego, contestó el joven. La princesa propuso una segunda adivinanza. Soy duro como una roca, pero la gente me bebe. El joven contestó, el hielo, y llegó el momento del último acertijo. Es un hielo que te da fuego, y cuanto más fuego te da, más hielo se vuelve. El joven pensaba sin encontrar respuesta, pero al ver a la fría princesa sintió tal ardor en su corazón que Turandot exclamó, plenamente seguro. A pesar de haber respondido correctamente, la princesa no lo aceptaba como su futuro esposo, así que el príncipe le propuso que si ella adivinaba su nombre antes del alba, él moriría y así Turandot quedaría libre del compromiso. Así la princesa ordenó que nadie durmiera en Pekín hasta que se supiera el nombre del príncipe desconocido. Por eso la princesa le pide a sus súbditos que no duerman al tiempo que el príncipe le canta a las estrellas y les pide que se oculten, que pronto llegue el alba. Vaya historia. Y dime, ¿cómo se llamaba el príncipe? Oh, lo siento, no puedo decírtelo. Tienes que ver la obra. ¡Ay, Héctor! Bueno, ya creo saberlo. De seguro que era Rumpelstiltskin, ¿no? No, me temo que te equivocaste de historia. Bueno, al menos me dirás cómo acaba el cuento. ¿Ella averigua el nombre del príncipe? No, no te diré nada. Deberás descubrirlo por ti misma. ¡Ay! ¡Mira! Entró a su cuarto. Vamos, es el momento de escapar de aquí. De cultos y parranderos. En esta ocasión, queremos invitarlos a conocer los teatros de ópera más famosos del mundo. Si bien es muy difícil y costoso viajar a tantos países para visitarlos, pueden buscar imágenes sobre ellos en internet o acceder a sus respectivas páginas, donde además de encontrar su historia, podrán ver fotografías y videos de sus eventos. Si eres amante de la ópera, seguramente has escuchado hablar de algunos de estos lugares, o quizá de todos. Si no te agradan tanto, posiblemente despertará tu interés al conocer alguna de las sedes más famosas del mundo. En Europa encontramos el Teatro de la Scala, ubicado en la ciudad italiana de Milán. Nació en 1776 con el nombre de Teatro Ducale. Sin embargo, debido a un gran incendio, se decidió construir uno nuevo en el sitio donde se encontraba la iglesia, Santa María alla Scala, razón por la cual el teatro tomó ese nombre. Es famoso porque ahí se interpretaron por primera vez óperas como Otelo, de Giuseppe Verdi, o Madame Butterfly, de Giacomo Puccini. En Inglaterra encontramos el Royal Opera House, o Teatro Real de la Ópera, conocido comúnmente con el nombre de Covent Garden, por el barrio donde se localiza. Fue construido en 1732 y actualmente sede de la Compañía Real de Ópera y del Ballet Real de Inglaterra. En Francia, no podemos dejar de visitar el Palacio Garnier, también conocido como la Ópera de París, que fue construido por Napoleón III e inaugurado en 1875. Hacia el este encontramos en Moscú, capital de Rusia, el Teatro Bolshoi, literalmente el Gran Teatro. El edificio original fue construido en 1780, donde fue destruido a causa de un incendio en 1805. El actual fue reconstruido en 1825. A lo largo de su historia ha sido restaurado en múltiples ocasiones, una de ellas por los daños que recibió durante la Segunda Guerra Mundial. La más reciente reinauguración tuvo lugar en 2011, cuando el teatro fue restaurado y equipado con innovaciones tecnológicas en luces y sonido. En el continente americano se encuentra el Metropolitan Opera House, en Nueva York, Estados Unidos. El Met, como es conocido coloquialmente, tiene una capacidad de casi 4.000 personas, lo que lo convierte el foro más grande en su tipo. Pues además, en él se llevan a cabo más de 200 representaciones de ópera al año. El Met fue construido en 1883. Posteriormente, con el desarrollo del Lincoln Center, se encontró un espacio para construir un teatro más grande. Así nacería en 1966 el nuevo edificio. Más al sur encontramos el Teatro Colón, que se ubica en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1908 con una representación de Aída. En Asia hallamos el Opera City, o Ciudad de la Ópera, en Tokio. El sitio es allá dentro de un rascacielos, no podía ser de otra forma en Japón. El edificio cuenta con 54 pisos y fue inaugurado en 1996. En esta lista no podía faltar el Sydney Opera House, o Casa de la Ópera en Sydney, situado en la ciudad australiana del mismo nombre. Seguramente han visto su imagen en muchos sitios, pues la construcción es considerada una de las obras más famosas del siglo XX. Fue inaugurado en 1973 y en 2007 fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. En México, además del Palacio de Bellas Artes, del que ya hablamos anteriormente, encontramos otros teatros de ópera famosos. En 1852 fue inaugurado en Querétaro el Teatro Iturbide. Este recinto ha sido testigo de diversos hechos históricos. Ahí se interpretó por primera vez de forma oficial el himno nacional mexicano el 15 de septiembre de 1854. En 1867 se reunió ahí el Consejo de Guerra que impuso sentencia a Maximiliano de Habsburgo y en 1917 se promulgó en ese lugar la Constitución Política de México. Por esas razones, en 1922, el Teatro Iturbide se convirtió en el Teatro de la República. Por último, encontramos en Mazatlán, Sinaloa, el Teatro Rubio, que fue inaugurado en 1874. Un hecho que marcaría ese lugar sucedería en 1883, cuando se presentó ahí la compañía italiana de Ángela Peralta, una soprano conocida como el Ruiseñor mexicano. Sin embargo, Peralta no pudo cantar porque había contraído fiebre amarilla a bordo del barco en el que arribó, muriendo a los pocos días en un cuarto del Hotel Iturbide, a un costado del teatro. Después de años de abandono, el recinto fue reconstruido e inaugurado como Teatro Ángela Peralta en 1992. Estos son, desde luego, algunos de los teatros de ópera más famosos del mundo, pero la lista es interminable. Así que si visitan estos u otros, no duden en contarnos su experiencia en las redes sociales. Miriam, nos quedamos sin la oportunidad de conocer al más grande intérprete de ópera de México, ¿no? No te preocupes, algún día te lo presentaré. Bueno, aunque antes debo presentarme yo misma. Fígaro.